Radio DDD presenta Deudas, Dudas y Soluciones con Ángel González. Deudas, Dudas y Soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. A nuestros amigos en Facebook les recordamos que estamos retransmitiendo el audio de nuestro programa. Por eso es que no tienen video en sus pantallas. Se ve un cuadro negro. Por esta razón, que es puro audio lo que transmitimos. Acá, nuestros amigos en Twitter, les mando un saludo muy afectuoso también. Muy buenas tardes. En el chat de la estación, por ahí está mi productor Helmi. Helmi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? A mi amigo Francisco, que también anda por ahí conectado ya. Le mando un saludo. Y a través de Facebook ya comienzan a llegar los inbox. De hecho, tenemos ya algunos de antes de comenzar este programa. Ah, vea nada más. Muy bien, perfecto. Ahorita les vamos a dar lectura. Perfecto. Rápido, nos siguen llegando correos, por supuesto, de gente preocupada por este panorama de incertidumbre que se ha generado a raíz de que Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces. No es... sí es una situación que nos debe preocupar, pero no debemos descuidar lo doméstico. Hay muchísimos problemas en México que pues no dependen o no tienen nada que ver con el señor Trump en Estados Unidos. Sí ha sido muy agresivo Donald Trump en cuanto a sus mensajes en Twitter, por ejemplo, en relación a nosotros, ¿no? Y eso de querernos imponer un muro que no queremos y que no necesitamos y que aparte quiere que lo paguemos nosotros, pues atenta a nuestra soberanía. Como país independiente. Entonces, por ese lado, bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con las personas que nos han enviado correos. No es correcto. Sus políticas, pues, resultan controversiales, como este asunto del fin de semana, donde, pues, ya no le permite el acceso a personas de 7 diferentes países por cuestiones antiterrorismo y, pues, son cuestiones ilógicas. Son cuestiones hasta ridículas, porque Estados Unidos, sus raíces son pura y netamente con base en la migración, compuesto de migrantes en su totalidad. Si no, estaríamos hablando de que tendrían derecho a estar allá puros nativos americanos, ¿no? Puros, exactamente, de estas personas que ocupaban ese país por generaciones antes de que llegasen los ingleses, por ejemplo. Entonces, pues son políticas ridículas, sí, no están bien vistas. Es más, coincidimos con muchos analistas en el sentido de que es probable que Donald Trump no dure todo su periodo presidencial. Es muy probable que lo destituyan, porque hasta los mismos republicanos como que ya se comienzan a sacar de onda por estas políticas. Digo, claro, hay quien lo apoya, por supuesto. Hay gente muy radical que está de acuerdo con esas políticas, pero es la minoría. Yo creo que hasta muchas personas que votaron por él, ahora al notar el tono de agresividad que ha tomado sus decisiones, pues como que ya se están arrepintiendo. Y bueno, pero a lo que íbamos, ¿no? Eso pues no tiene que distraernos a nosotros mexicanos, en el sentido de que existen muchos problemas generados por nuestros connacionales. Y hablo específicamente de los políticos que no han llevado bien al país. No podemos dejar de observar una cosa por observar otra. Entonces hay que ser, pues, muy atentos, hay que estar, mejor dicho, muy atentos a todo lo que está pasando actualmente en la nación. No bajar la guardia. Recordemos que vienen periodos presidenciales. Ya algunos partidos comienzan a sacar propuestas que seguramente no van a cumplir. Por ahí alguien, no voy a decir quién, mencionó que sería buena idea quitar diputados y plurinominales y todo eso. Eso suena excelente, pero lo quiere hacer hasta el 2018, ¿no? ¡Qué casualidad! Y seguramente va a querer hacerlo después de las elecciones, ya que su partido se haya vuelto a posicionar en algún punto de poder, como en el Estado de México, por ejemplo, porque seguro la presidencia ya no la ganan, ya saben de quién hablo, pero seguramente se van a querer atrincherar en el Estado de México. Entonces, pues con este tipo de propuestas oportunistas, pues quieren dormir a la gente, ¿no? Y a la hora de la hora ni las cumplen. Recordemos que una de las promesas de campaña del actual presidente de la nación, pues era esa, ¿no? Recortar a los diputados, a los plurinominales, que ya es pues, mucho gasto, decía en ese momento, y que los iba a quitar, y bueno, pues no ha sucedido nada. Entonces, pues dice por ahí un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Sí nos han afectado algunas decisiones de Donald Trump, pero incluso Ford, por ejemplo, ya se dio cuenta que no es tan conveniente el irse de México, ya perdió 200 millones de dólares por ahí en esa jugada de no hacer la planta en San Luis Potosí, y pues se va a traer 645 empleos, ¿no? Algo así, de Canadá se los trae para acá, por obvias razones, ¿no? No es otra cosa más que es muchísimo más barato pagarle a un mexicano que a un canadiense. Esa es la realidad. Es triste, pero es la realidad. Entonces, pues lo que les comentábamos, porque también nos han preguntado qué hacer como país, pues se requieren cambios muy de fondo, más que de forma, porque los problemas que traemos arrastrando pues son problemas muy añejos, no se van a solucionar al corto plazo, se van a solucionar al mediano y a largo plazo, al muy largo plazo. Nos va a tomar años revertir todo esto en lo que se ha convertido el país. Pero sí se puede, con políticas reales, con políticas sanas, con políticas que realmente busquen mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Y son cuestiones bastante sencillas, como inversión en el campo, en la industria, en la manufactura nacional. Requiere inversión forzosamente. Se requieren incentivos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas con urgencia para que se generen más empleos, para que se reactive esta economía que está estancada, para que podamos sentirnos orgullosos una vez más de lo hecho en México. Entonces son cuestiones que no son tan complejas, pero que el gobierno, por cuestiones oscuras, pues no ha querido aprobar, ¿no? Prefiere que ese dinero se vaya a otro lado y que ellos se lleven su moche. Esta es la realidad. Bueno, pues ya, eso es básicamente lo que tenemos que decir el día de hoy de Donald Trump, sus políticas muy raras. Le van a costar caro, el dólar ha perdido terreno el dólar. Se está debilitando el dólar por estas decisiones que está tomando Donald Trump. Es lo que les comentábamos, los mercados no perdonan. Y si un gobierno comienza a tomar decisiones equivocadas, los inversionistas dicen, ¡ah, caray! Este Donald Trump está bastante loquito, ¿no? Como que no me conviene invertir mi dinero ahí ahorita, porque quién sabe qué vaya a tuitear mañana este señor y yo puedo perder mi lana. Eso es lo que dicen los grandes inversores. Estamos hablando de gente que invierte millones y millones y millones de dólares. Entonces, en lugar de colocar su dinero en Estados Unidos, pues lo coloca en otros mercados. Y ahorita el mexicano es un mercado que tiene muy altos rendimientos, porque precisamente Banco de México ha estado subiendo las tasas de interés para hacerlo más atractivo. Afecta mucho al rubro de los deudores, por supuesto, a la gente que debe dinero. Le pega porque las tasas de interés suben. Pero a los inversores, a la gente que quiere invertir su lana, pues les resulta atractivo, ¿no? Y entonces invierten un poquito aquí en México y otro poquito en otras economías, en otros países, en otros productos. Pero no invierten en Estados Unidos, y eso hace que su dólar se comience a debilitar. Lo hemos visto, ha sido tendencia estos últimos días. Entonces vamos a esperar un poco a ver qué pasa con Donald Trump, que ya también por ahí mandó un ataque, ¿no? Mató a 57 personas, entre ellas 8 niños. Lo cual demuestra que, como les dijimos, antes de que todo esto se diese durante la época electoral allá en Estados Unidos, era tan malo el Pinto como el Colorado. Y resultó peor el Colorado, ¿no? Que el Pinto, hasta ahorita. Bueno, vamos a asesorías. Aquí nos dice Slipcorn que... Hola, buenas tardes. Una pregunta. Se ha atrasado con sus pagos de Provident. ¿Cómo le puede hacer para llegar a un convenio con ellos? No tiene el dinero que le piden, nos dice Slipcorn. Mi estimado Slipcorn, necesitamos saber cuánto dinero debes y desde cuándo no pagas. Es muy importante para que podamos ayudarte de una mejor manera. Así podemos medir niveles de riesgo y te podemos decir de mejor forma cómo negociar esa deuda, ¿no? Dice Aurelio Casillas que tiene un problema con un crédito de FAMSA que le dieron en el 2008 para sacar una televisión y que por falta de chamba ya no pudo pagar. Quedó a deber 5,000 pesos y los pagó. Pasaron 4 años y regresaron de nuevo con la misma deuda. Como él ya había perdido el papel que le habían firmado, es que aquí ya estoy entendiendo lo que pasa con Aurelio. Pagó, pero no pagó directo en FAMSA, le pagó a alguien más, porque aquí dice que le firmaron un papel, pero bueno. Ya comenzaron de nuevo la cobranza y quiere saber cómo se puede defender. Si ya le mandaron por ahí algunos papeles que nos hace llegar aquí a través del inbox. Y le mandan unos papeles que aparentan ser un requerimiento legal, pero no lo es. No te preocupes, Aurelio. Eso no es un requerimiento judicial. Y aquí nos mandas otro documento que viene escrito a mano, pero ¿sabes qué? Que no se alcanza a distinguir lo que dice para poder asesorarte, pero está hecho a mano, ¿no? Pues esperemos que no sea un pagaré. Tú los hiciste firmar. Ok. Ya fue a FAMSA a ver la situación. Le dicen que la cuenta aún sigue abierta. Aquí el problema, Aurelio, mira, te voy a explicar. Aquí el problema es que le pagaste al cobrador o a la persona que fue a molestarte. Y ya nos enseñaste la hojita, ¿no? Y de su puño y letra. Pero bueno, pues es muy fácil que FAMSA diga, bueno, es que esa persona no trabaja aquí. No sé por qué le pagaron a ellos. Tú tienes que pagar directo en la tienda, mi estimado Aurelio. O en la cuenta que se haya estipulado dentro del contrato. No le debes de dar los abonitos al cobrador, salvo algunas excepciones, pero estoy hablando de otro tipo de comercios, como mueblerías chicas y eso, donde mandan un cobrador con una boletita y que le va uno firmando. Ahí sí, pero cuando estamos hablando de FAMSA, Coppel, Electra, etcétera, no le paguen a la gente que va a cobrarles. Es bien común que llega el cobrador, toca y no, que usted tiene que pagar, deme ahorita tanto. Y la gente inocente, desesperada, pues va y les da el dinero a los cobradores y los cobradores se van con esa lana. Y resulta ser que, pues, nunca la entregan, se la quedan, se la gastan, se la roban. Y luego el que tiene que volver a pagar es el deudor. Entonces, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, el que paga mal, paga doble. Entonces, mi estimado Aurelio, pues FAMSA va a decirte que no, que ellos nunca les pagaste y es la realidad. Te mandaron un cobrador, no debiste pagarle al cobrador, a los cobradores no se les paga, se le paga al acreedor directamente. Entonces, pues regálanos una llamada para que nos mandes los documentos que tienes, porque aquí no se distinguen muy bien. Y vemos qué se puede hacer, pero te voy adelantando, es poco probable que se pueda hacer algo. Lo más seguro es que tengas que volver a pagar. Eso es lo más seguro. Vamos a hacer todo lo humanamente posible, te lo prometo. Podríamos incluso hasta demandar, iniciar un juicio civil. Pero un juicio civil te va a salir carísimo, carísimo. Aunque lo hagas a través de nosotros, que somos una asociación civil sin fines de lucro, en gastos operativos te vas a llevar, ¿qué te gusta? Entre 5 y 10 mil pesos nada más en el juicio. Y no hay ninguna garantía de que por medio de ese juicio ganemos, porque hay que ver qué presenta FAMSA. FAMSA va a desconocer seguramente todo lo que le llevemos, va a decir, bueno, es que eso no es un documento, pues, oficial nuestro, ¿no?, emitido por nosotros como empresa, es un papel que le firmó alguien, quién sabe quién. Y ahí es donde nos vamos a atorar, mi estimado Aurelio. Entonces hay que checar, digo, mi obligación es decirte las cosas como son. Yo no te voy a dorar la píldora, ni te voy a decir las cosas bonito, para que nos contrates, no. Aquí, nuestro deber, nuestra obligación es decirle a la gente dónde se encuentra parada jurídicamente hablando. Si yo quisiera sacarte dinero, te diría, ¿sabes qué? Sí, vente para acá y lo vamos a lograr y vas a ver, chan, chan, chan. Y a la hora de la hora, pues te dejo ahí botado, ¿no? Pero no, nosotros no trabajamos así. Nosotros te vamos a decir siempre la verdad. Y la verdad, Aurelio, es que no te recomiendo iniciar un juicio civil porque te vas a gastar un dineral que seguramente te hace falta y no hay garantía. Es más, es casi seguro que no ganemos. Así de sencillo. Es casi seguro que no ganemos. Entonces, lo ideal sería que vuelvas a pagar. La verdad, no debiste haber pagado así. Y yo sé que no lo hiciste actuando de mala fe, ¿no? Sino que no tenías la información. Dice Santos Gómez que si puede obtener un crédito. Ah, no, pero nosotros no damos créditos, mi estimado Santos. Hay mucha gente que piensa, no sé por qué, nos llamamos defensa del deudor. No veo que nuestro nombre implique o haga creer a la gente que nosotros prestamos dinero, ¿no? Pero llegan muchos casos de personas que se acercan a nosotros creyendo que nosotros prestamos. Y no, nosotros defendemos, como dice nuestro nombre, defendemos deudores. Les ayudamos a que paguen de acuerdo a su capacidad económica. Ok, vamos a otro caso que nos está llegando. Dice Cari Sanz, que en los últimos días ha leído mucho sobre nosotros y la verdad es que le interesa. ¿Cómo puede afiliarse su esposo? Su situación cada día está peor, pues cometió el error de sobreendeudarse, ahora gana menos y ya no puede con todas las deudas. Y eso le está generando problemas de salud. Comenzó a buscar alguna posible solución y no se encontró. Espera que le podamos dar información. Su esposo le debe a Brad's Car, de CNA, a Sears y a Liverpool, una deuda en total de 30 mil pesos. Bueno, no es muy alta tu deuda, Cari, o la de tu esposo. No es una deuda muy alta. Estamos hablando de que deben ser más o menos 10 mil pesos por cada uno de tus acreedores. Es importante que nos digan esta información porque así podemos darles una asesoría más completa. Ahorita con lo que ya nos dijo Cari, yo le puedo decir que su nivel de riesgo de demanda es nulo. No hay ningún riesgo, Cari, de que te vayan a demandar ni CNA, ni Sears, ni Liverpool. ¿Por qué? Porque como te dije hace un rato, debes estar debiendo pues, aproximadamente unos 10 mil pesos a cada uno, porque son 30 mil pesos en total tu deuda entre los tres. Entonces, nadie, ninguno de ellos te va a demandar por 10 mil pesos. Se va a gastar más en demandarte que lo que podría lograr recuperar por medio de un juicio, ¿no? Porque aunque te demanden, ellos no tienen garantía de que con ese proceso judicial pues te vayan a poder cobrar, ¿no? O sea, existe un amplísimo riesgo de que en una de esas no tengas de veras nada y no, aún con demanda, pues no te puedan cobrar. Recordemos que la base fundamental de la ley es que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si para ti es posible pagar porque no tienes trabajo, porque de plano se te imposibilita, pues, aunque quieran, ¿no? Entonces, nadie te va a demandar por esa cantidad, no se van a arriesgar a invertir dinero y que no puedan recuperarlo. Con esto, Cari, no te lo digo para que le digas a esposo, ya no hay que pagar, no nos van a demandar. No. Te lo digo porque, como le decía yo a la persona hace un rato que estábamos asesorando, pues mi obligación es decirles dónde están parados legalmente, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que implica la deuda que ustedes tienen? ¿A qué puede llegar a suceder? En este caso, Cari, a ti no te van a demandar. Sí, o a tu esposo. Sí, les van a cobrar. Sí va a haber llamadas, posiblemente visitas. Pero todo esto es de carácter estrictamente extrajudicial. ¿Qué quiere decir extrajudicial? Es todo lo contrario a judicial. Es decir, que no hay demanda, que todo es entre particulares. Es un asunto que se van a tratar de resolver fuera de un juzgado, sin meter demandas, ni juicios, ni nada. Entonces, te va a afectar o le va a afectar a tu esposo en su historial crediticio hasta que... Lo ideal, Cari, es que se junten más o menos unos 20 mil pesos y con los 20 mil pesos ir negociando todas las deudas, ¿no? Liquidarlas todas con esa cantidad de dinero para que, pues, más adelante, si ustedes quieren utilizar algún crédito, pues lo puedan hacer, ¿no? Que no tengan ese obstáculo porque no pagaron. Entonces, no hay riesgo de demanda, pero sí puede haber afectación en su historial crediticio y sí va a haber cobranza. Eso sí es inevitable. Donato, no hombre, no tiene nada que agradecer, estamos a sus órdenes. Dice que se llama Susana, tiene muchas deudas y no sabe cómo salir. Le hablan de día y de noche, que le van a mandar un licenciado para que pague, que si la podemos asesorar. Claro que sí, mi estimada Susana. Pero, por favor, dinos a quién le debes, cuánto dinero debes y desde cuándo dejaron de pagar para darles una asesoría o darte una asesoría más amplia, ¿no? Decirte bien qué puede pasar. Dice Antonio, que le llegó un aviso de embargo. ¿Qué puede hacer? Gracias. Pues no pasa nada. Lo hemos dicho muchas veces en el pasado también en este programa. Los avisos de embargo no valen nada, ¿no? Una notificación de embargo, un aviso de embargo, es algo ridículo. Es algo que ningún abogado en su sano juicio va a hacer. Si a ustedes les llega una notificación de embargo del tipo que diga, atención, vamos a ejecutar un embargo en las próximas 48 horas. O cuidado, embargo que se llevará a cabo en su domicilio mañana a las 12 del día. O sea, eso es absurdo. Y les voy a decir por qué. Ningún abogado en su sano juicio le va a avisar al demandado que lo va a ir a embargar. Porque lo que va a hacer el demandado es asesorarse y pues ocultar sus cosas, ¿no? Para que cuando llegue el actuario a querer embargar, pues no haya nada. El embargo se maneja de una manera muy sigilosa. ¿Sí? Jamás se avisa, jamás se advierte. Precisamente para que al momento de llegar a ejecutar el embargo, pues se agarre al demandado, pues totalmente desprevenido, y pueda embargarle bienes, ¿no? Porque si no se los va a llevar. Entonces, a ustedes les llega un aviso, una notificación de embargo, no se preocupen. Son falsas, todas. Solamente las hacen los cobradores para pues, asustarlos. Que ustedes digan, ¡chin! Ya valió, me van a embargar pasado mañana, ¿qué hago? Pues, hablarle a un abogado, ¿no? Y ya les dirá el abogado que saquen sus cosas. Pero no es necesario, porque las notificaciones de embargo no existen. Bueno, las reales, ¿no? Al menos. Las reales. O bueno, las notificaciones previas de embargo, voy a ser más específico. Notificación de embargo, sí, en ese momento se les notifica y en ese momento se les embarga. Una notificación previa, que tenga varias horas de antelación, no existe, eso no, jamás lo va a hacer un abogado. Dice Lidia Martínez que sucede que le llega una carta supuestamente que tiene un adeudo con Coppel por una cantidad elevada. Pero ni siquiera es de Coppel, es de un tal Muñoz Corporativo. Sí, vienen sus datos, lo cual le preocupa, pero ya no debe esa cantidad, de hecho, va al corriente con sus pagos y tiene los recibos de pago. ¿Qué puede hacer en estos casos? Dice Lidia. Bueno, Lidia, aquí podría tratarse de dos situaciones, ¿no? Dos situaciones. Una que sea un error, ¿sí? Que se trate de algún error, tendrías que aclararlo con Coppel para ver por qué te quieren cobrar esa cantidad de dinero que comentas. Y la otra, que se trate de una suplantación de identidad, ¿sí? Que alguien haya tomado tus datos, haya obtenido una línea de crédito, la haya utilizado, y como están tus datos, pues a la que le cobran es a ti. Entonces, mi estimada Lidia, urge, pero así de ya, que vayas a Coppel y que te aclaren. Ve directamente, no, nada de cartas, nada de nada. Tú tienes que ir. Ve directamente a Coppel y diles, mira, yo soy Lidia, quiero saber cómo andan mis créditos con ustedes. Y ya ellos te dirán, ¿no? Podría ser un error, que se hayan equivocado. Y, no, usted no nos debe, no se preocupe, tranquila. Todo está bien. Sí, bueno, a ver, esa línea de crédito yo la desconozco, no la reconozco, no es mía. A ver los documentos, ¿no? ¿Con qué la obtuvieron? Y de inmediato, si no es tuya, presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Y de ahí te vas corriendo a Profeco a presentar una reclamación, porque en este caso no se trata de un banco, sino de una tienda, por eso es con Profeco el asunto y no con la Condusef, para que no te vayan a querer cobrar ese dinero, ¿no? Porque te va a afectar en tu historial y no estaría nada bien que pagues algo que tú no, pues que tú no gastaste. Dice Diana, hola, ¿cómo quiere y forma CIO? Ah, que quiere un préstamo. ¿Cuáles son los requisitos? Otra vez. Nosotros no damos préstamos. A ver, fíjense en el nombre, por favor. Por eso tienen tantos problemas financieros muchos de ustedes. Porque ni siquiera saben a quién le están pidiendo prestado. O sea, imagínense ustedes. ¿En qué cabeza cabe pedirle prestado a una organización que se llama Defensa del Deudor? O sea, ¿dónde dice que damos créditos? Si ustedes leen nuestra página de internet, nuestras páginas en redes sociales y escuchan este programa de radio, pues jamás ofrecemos un préstamo, ¿no? Ni siquiera lo vamos medio a entender. A nadie. Absolutamente a nadie. Entonces no entiendo bien por qué la gente cree que nosotros otorgamos préstamos. Sería interesantísimo, a ver si nos responde ahorita Diana, ¿qué le hizo creer que nosotros damos préstamos? Y ahora, lo más delicado, muchos de ustedes están mal en cuanto a sus finanzas, están sobreendeudados porque piden y piden sin saber a quién le están pidiendo, ¿no? Ya nada más quiere un crédito, no tienen idea de a quién le están pidiendo el crédito. Podrían ser hasta estafados. Mucho cuidado, por favor, señores, es bien serio, no lo tomen a la ligera. No se trata de pedir créditos aquí y allá y acullá. No, no, no, no, no. Se trata de manejar unas finanzas de forma responsable, de saber usar el dinero, los créditos, todo esto, porque así van a ser personas prósperas. Una persona que se está endeudando aquí y allá y acullá, jamás va a salir adelante. Jamás. Al rato ya no va a haber nadie que le preste. Y seguramente va a tener problemas mercantiles, por juicios, etcétera. Y la cuestión que los va a arruinar aún más. Entonces, sean muy, muy responsables con sus finanzas, señoras y señores. No se trata de pedir por pedir. Investiguen, infórmense, lean. Lean, eso es fundamental. Que no les dé flojera, por favor. Ya nos vamos. ¿Qué hora es? Ya a las 4 de la tarde. Bueno, ya se acabó el programa. Quedan por ahí algunas asesorías pendientes. Saúl, PC, Osvaldo, Luisa. Les vamos a mandar en un rato más las respuestas a sus casos vía inbox, ¿ok? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Los invito a que nos escuchen el día de mañana, martes, en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Asesoría para el deudor que quiere, pero no puede pagar sus deudas. Deudas, dudas y soluciones. A mi productor, Helmi, le agradezco infinitamente el que nos haya acompañado. Dice que el dólar interbancario ahora en 20 pesos con 77 centavos. ¿Y ese Donald Trump? ¿Quién lo iba a decir? Así es como se comporta la economía, así se comportan los mercados. Pasen excelente tarde. Saludos a todos. Y hasta muy pronto.